12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias, un espacio de radio sin recortes, que no es poco. 60 minutos netos con contenidos, eso sí, solo apto para curiosos. Seguramente han notado un sonido ambiente porque no es de extrañar, como les anunciamos la semana pasada. Hoy te hablamos desde el recinto ferial de Tenerife, en las Islas Canarias, como siempre, tal y como anunciamos hace varias semanas y como hemos ido anunciando en Facebook y en Twitter. Nos encontramos en el tercer foro Innovación, un lugar de encuentro entre científicos, emprendedores, empresas e inversores. ¿Y qué les voy a contar? Hoy estamos junto a prototipos, pequeñas empresas que quieren ser grandes, grandes empresas que recuerdan aquí cómo algún día ellos también fueron pequeños y además estas empresas, esas grandes empresas, nos cuentan y les cuentan a los emprendedores cómo llegaron al éxito. También nos encontramos con emprendedores apasionados por una idea que les quita el sueño y que pronto será, muy pronto será una empresa. Esa, además, ese es el eslogan de este foro. Si crees, si creas, puedes. Hoy escucharemos a centros de investigación, a emprendedores que presentan aquí sus prototipos e inventos y también a investigadores que ponen al servicio de la sociedad todo su conocimiento. Ahora comienza desde el recinto ferial de Tenerife esta edición especial de Galaxias y Centellas. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Y no hay mejor manera de comenzar un programa que con un laureado, con un premiado. Antonio Cabrera, amigo, gracias por estar aquí y enhorabuena por tu premio. Hola, Juanjo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Han premiado, no te han premiado a ti, que también a un proyecto, una empresa, a Wipro, que se ha llevado el galardón, el premio de este año del foro de Tenerife Invierte. Ya nos contarás en qué consiste el premio. Te veo contento, con lo cual es un buen premio. Sí, sí lo es. Sí lo es, sin duda. Pero cuéntanos primero en qué consiste ese proyecto ganado. ¿En qué consiste Wipro? Bueno, pues mira, Wipro, así para definirlo, es una plataforma online, es un servicio web a través del cual se pueden crear contenidos digitales en forma de vídeos, ¿vale?, de alta calidad, para transmitir mejor la información. Nosotros intentamos ayudar en ese paso que está dando Internet hacia la evolución, en la que hasta ahora, pues bueno, se empezó transmitiendo información en modo texto, se pasó al uso de imágenes y vídeo, y ahora se está intentando que esos contenidos no solo muestren información, sino que lo hagan bien formateados, con un formato de calidad que facilite que los usuarios lo asimilen, que lo entiendan, ¿no? Un vídeo en el que alguien te explica muy bien lo que está pasando en ese vídeo. Y la verdad que ahí había una barrera tecnológica, ¿no? Porque era complicado. Mientras todo el mundo hoy en día con poquita formación puede crear imágenes o grabar un vídeo con el móvil y subirlo a Internet, ya crear contenidos digitales de calidad, con efectos, con plantillas, bien diseñados, eso ya requiere una formación y además unos recursos, y no todo el mundo los puede asumir. Wipro hace eso automáticamente para el usuario. O sea, A ver, Antonio, yo soy profesor y tengo una academia y quiero que mis alumnos pues reciban mis clases también en Internet, que es una idea que ya se está haciendo por ahí. ¿Cuánto tiempo tardo yo en generarme mi vídeo con mi PowerPoint, mi sonido y todo eso, con Wipro? Pues tu vídeo es prácticamente automático. O sea, tú lo que haces es identificarte como usuario en Wipro, tienes una serie de plantillas a elegir, tú eliges la plantilla, es decir, quiero que el ponente esté a la derecha, por ejemplo, que salga el logo de mi academia, y a la izquierda está la presentación. O sea, te sale una cuenta atrás, 3, 2, 1, grabar, y grabas incluso con la propia webcam de tu ordenador, grabas al ponente, mientras también se graba lo que tienes en la pantalla del ordenador, que es tu presentación, y haces tu presentación de cara al ordenador. Una vez terminas, aplicas se termina el vídeo, se sube el vídeo a nuestro sistema te lo prepara todo y te lo crea en menos tiempo todavía de lo que dura el vídeo. Es decir, si un vídeo de 5 minutos, una vez está subido al sistema, en 4 minutos lo tienes listo. y a partir de ahí lo puedes publicar en cualquier sitio, ya sea en YouTube, en la página de tu academia, en donde sea. ¿Eso quiere decir que para preparar estos vídeos no hace falta ser realizador de cine y montador audiovisual como hasta ahora? Ese es uno de nuestros puntos fuertes. Precisamente, ¿no? Cuando tú le preguntas a gente entendida, ¿no?, en producción de vídeos, te dice que no hay postproductores vocacionales. Todo el mundo te dice esa frase. La postproducción es una cosa muy engorrosa que a nadie le gusta hacer, ¿no? Lleva mucho tiempo hacerla, es muy pesada. Eso se elimina, lo que es sincronizar el vídeo con el sonido, con la plantilla, con los efectos, todo, cualquier cosa de esas, todo eso se elimina. Quipro te lo hace por ti y te lo hace en un tiempo récord. Incluso una persona que ya tiene esa formación tardaría horas en hacer un vídeo así, tardaría 3, 4 horas en hacer un vídeo así. Si tu vídeo dura 5 minutos, Quipro te lo tiene listo en 3 y medio. Y por eso le han dado este galardón. ¿En qué consiste el premio, Antonio? Bueno, pues el premio, primero para mí, sinceramente, el premio ha sido ya estar en el foro. La verdad, el foro de inversión ha estado muy, muy bien. Nosotros ya lo hablábamos en el equipo, ganase quien ganase, son todos proyectos muy competentes y el asesoramiento es increíble. A nosotros nos han ayudado a desarrollar el producto en el sentido de que nos han dado una visión empresarial de lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que comercializar, que no teníamos hasta ahora, y nuestro producto ahora está muy afinado y listo para salir al mercado, ¿no? El premio, además, incluye que uno de nosotros se va a ir a Silicon Valley a través del programa Imagine, va a estar un mes allí, se va a formar a través con las principales empresas del mundo, con grandes emprendedores, gente de Google, de Facebook, de empresas no tan conocidas, pero que son mucho más punteras todavía en emprendeduría, y además va a tener acceso a un montón de inversores, y luego ya se tiene que buscar el guiso allí. Claro. Un poco hablar con los inversores y decirle, oye, mi proyecto vale, además me ha ayudado esta gente de Innovalli para meterme en este proyecto, en el proyecto Imagine. Y a partir de aquí tienes que decidir tú si me das dinero o no. Pero ¿y cuántos son en Quipro? En Quipro ahora mismo somos 5. ¿5? ¿Quién va a Silicon Valley? Eso no lo vamos a tener que jugar. Nos vamos a encerrar en una habitación, vamos a tirar un cuchillo ahí. Y entre nosotros decidiremos. La verdad que es una oportunidad tremenda. Sí, que, independientemente de si consigues inversión o no, solamente estar allí para tu currículum es tremendo. ¿Sabes que hay inversores por aquí? Sí, lo sabemos. Y han contactado con nosotros. Estamos muy contentos también. Han pasado por allí, se han interesado, nos han dado datos. La verdad, estamos muy, muy contentos. No se podía haber alcanzado este nivel de contacto con los inversores en otro sitio. ¿Cuál será el siguiente paso de Quipro? ¿A qué tenemos que estar atentos? Pues mira, nosotros en septiembre arrancamos nuestra beta privada. Va a haber gente seleccionada muy famosa en todo el mundo, unas 100 personas, empresas, entidades de renombre, que van a estar publicando sus contenidos con Quipro, digamos, para hacer un poquito de marketing y a la vez para darnos feedback de qué es lo que sienten sobre el sistema, cuáles son sus sensaciones, qué debería cambiarse, afinarse, si están de acuerdo. A partir de ahí abriremos 6 meses después para todo tipo de usuarios. Habrá usuarios gratuitos, todos los usuarios van a poderlo probar gratuitamente sin problema ninguno. Y luego hay 3 tipos de productos, ¿no? Para particulares, para profesionales, para empresas, para corporativos, ¿no? Que van a poder elegir según las necesidades que ellos tienen de uso de nuestro producto. Nosotros damos total libertad y unas cuotas mensuales y a partir de ahí, ese es nuestro negocio. Y como trabajan en la nube, me imagino que no habrá que ir al Corte Inglés a comprar el programa. No, señor. www.quipro.com, quipro.com. Y ahí tendrán toda la información. De momento hay una dirección de correo para hay un formulario para poner tu dirección de correo y recibir información habitualmente. Y cuando salgamos ahí, estará ahí todo el sistema preparado para que los usuarios lo utilicen. Pues atención, inversores de capital riesgo, no tan riesgo porque ya van enfilados al éxito. Esto es una inversión, vamos, rentabilísima. Confío más en nosotros que en los bancos, por favor, y más como estamos ahora. Hay que invertir en Quipro. Antonio Cabrera, muchísimas gracias. A ustedes. Sé que hay mucho trabajo detrás de esas plantillas tan sencillas. Hay mucho trabajo detrás, informático, técnico, asesoramiento. Y sin duda se merecen este galardón. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por interesarse tanto por nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos. oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Hemos comenzado con la empresa Quipro, con el proyecto Quipro de Antonio Cabrera y sus socios, porque salían ya del centro del salón de actos donde les acababan de dar el premio y no podían esperar. Hay otros compañeros de medios de comunicación que también quieren hablar con ellos porque realmente hablamos de un premio importante, creo que sin igual en estas islas, que les va a llevar, como nos dijo Antonio, a Silicon Valley, casi nada. Y tenemos que saludar y nos tiene que dar la bienvenida oficialmente la persona que ha hecho que estemos aquí, que es parte responsable de este foro. Él es Antonio García, consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, institución, como les digo, responsable y organizadora de este magnífico evento. Antonio, gracias por recibirnos, un placer estar aquí en tu casa. Gracias a ustedes y bienvenidos, bienvenidos. Muchas felicidades por organizar un foro que cada año va creciendo y sin duda es exponencial el crecimiento entre el segundo y el tercero. Yo que he estado en los tres lo he notado. Y un foro de éxito, ya podemos hablar de un foro consolidado y de éxito. Sí, para mí es el primero en esta nueva responsabilidad que me ha tocado defender. Y todos los comentarios de la gente que ha estado por aquí hoy dicen que el salto ha sido brutal, ahora, sí, hablando coloquialmente. El nivel de inversores que ha venido este año, estamos hablando de más de 30 y pico inversores que fueron al taller y que son inversores locales, inversores de Península, con una capacidad financiera muy, muy importante. No han enviado a nadie, eso quiero reseñarlo también, sino prueba de la importancia que le dan al foro. Han venido ellos para ver la potencialidad de los proyectos que se presentaron y la potencialidad de la innovación aquí en Tenerife. Y que vamos creciendo cada año, y como tú dices, yo entiendo ya que está consolidado y que tenemos que seguir defendiendo estas políticas y estas iniciativas. La compañera del diario Aviso, Verónica Martín, esta mañana hablaba de pasión, de ese ingrediente que tienen todos los emprendedores y empresarios que se están formando y que tienen una idea y que quieren convertirla en un negocio. Y estamos derrochando pasión en este recinto ferial. Hay ideas y gente detrás de esas ideas que lo vive. Que lo viven, lo luchan, lo disfrutan y al mismo tiempo las defienden, ¿no? Son emprendedores con mucho, muy tenaces, muy capaces y con mucho, mucho potencial creativo, que da bien a las claras una muestra del nivel del capital humano que disponemos aquí en las islas y que tenemos que buscar entre todos la forma de darle salida. La semana pasada, cuando hablábamos en los estudios de la Radio Autonómica, le hablaba de este rincón en el que estamos, el escaparate tecnológico, en el que los emprendedores, investigadores también, centros de investigación, exponen sus prototipos y ya fuera de un esquema, o sea, físicamente, como aparatos que funcionan y que pueden funcionar y tienen su utilidad. Es sorprendente la capacidad de inventiva y de desarrollo que tenemos en esta isla. Sí, y además buscando soluciones. La innovación no parte, como digo yo muchas veces, por descubrir o hacer algo nuevo, sino es lo que tenemos, mejorarlo y mejorar la calidad de vida de los servicios y de las cosas que nos rodean, que mejoren nuestra calidad de vida, ¿no? Estaba ahora mismo aquí detrás del stand de la Radio Autonómica viendo un desarrollo de la Universidad de La Laguna que a mí me llamó la atención y es simplemente una llave que facilita el trabajo a un mecánico, sí, ¿no? Cierto. Es algo muy sencillo. El mecánico tradicional de toda la vida tiene un juego de herramientas tradicionales y estos chicos pues han hecho una innovación potenciando la capacidad de una llave para facilitarle el trabajo a una persona, ¿no? Uh-huh. Al final se trata también de todo esto. No es tampoco descubrir un medicamento nuevo cada día ni nada por el, claro, estilo, sino ver el día a día de lo que nos rodea, cómo podemos mejorarlo, ¿no? Solucionar pequeños problemas. Sí. Ahí está la grandeza también de este tipo de eventos y de mentes imaginativas, que tenemos un gran potencial, como hemos visto en estas Islas Canarias. Pero claro, también, consejero, está la otra parte. Encontramos a personas muy brillantes, con muy buenas ideas y que también se acercarán a usted y le dirá, bueno, ¿qué puede usted hacer por mí? ¿Me puede ayudar? ¿Qué puede hacer Tenerife Innova o Tenerife Invierte o el Parque Científico y Tecnológico por mí? ¿Qué puede hacer el Cabildo por todas estas ideas? Nosotros lo que intentamos a través del foro, que es lo que pretendemos con esta fiesta de dos días, es un poco poner en consonancia a los promotores, los inventores, como tú bien dices, con el capital, ¿no? Con el capital. El Cabildo, la administración pública puede llegar hasta un cierto nivel a la hora de promocionar o buscar soluciones o salidas a proyectos innovadores, pero a partir de un cierto punto es el capital privado el que tiene que incorporarse al proyecto, por decirlo de alguna forma, y es lo que buscamos con el foro TF Invierte, ¿no? Que el capital privado sea consciente de los proyectos que se mueven en nuestra isla y vean la importancia de invertir en conocimiento, que a lo mejor no es a lo que ellos están acostumbrados, vienen de sectores que han tenido han pasado por situaciones muy críticas, pero tienen esa capacidad económica para invertir en proyectos nuevos. Y lo que nosotros queremos hacerles ver es que los proyectos basados en la sociedad del conocimiento y en el desarrollo de I+D+I, pues puede ser igual de lucrativo o más de lo que ellos estaban acostumbrados a trabajar, ¿no? Pues en ese barco estamos embarcados todos, este programa de radio, ustedes, los emprendedores, todos. Don Antonio García, consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por habernos invitado. Muchas felicidades por el éxito, que es ya un éxito, esta tercera edición. Espero que haya cuarta. Yo también. Todos los esperamos. Y además me consta que detrás de este escaparate tecnológico y de stand, y pues hay mucho trabajo anterior, sí, de muchos técnicos que han trabajado muchísimo para que esto sea una realidad. Y también espero que le transmita mi felicitación y la de todos nuestros oyentes a ellos y a ellas. Les doy las gracias en nombre de todos ellos, y es cierto, estamos trabajando para que la gente se haga una idea desde el mes de finales de octubre, principios de noviembre, sí, para llegar ahora a final de abril para poder organizar un evento de este tipo. Mereció la pena, sin duda. Sí, sí, sin duda. Gracias, consejero. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gunnar Benítez en la selección musical de Galaxia y Centellas, que además lo tengo muy cerca, aquí enfrente de la mesa. Y a mi izquierda, pues he de reconocer que también tengo una amiga, aparte de representante hoy de un centro de investigación, también presente en este foro de innovación. Erika, bienvenida a Galaxia y Centellas. Erika Pérez, responsable técnica de divulgación y difusión del ITER. Gracias por estar con nosotros. También están presentes en este foro centros de investigación. Hay emprendedores, hay investigadores, pero también centros de investigación, como el ITER. Y si nos acercamos al stand del ITER, lo primero que nos llama la atención, creo que se nos van los ojos a un avión que tienen allí. No es tan grande el stand del ITER como para que tengan un Boeing 747 allí. No, hablamos de un avión solar, ¿no? ¿Y por qué tiene el ITER un avión en su stand? Cuéntanos la historia de ese avión. Bueno, ese avión es un prototipo que se ha hecho. La idea que tiene el ITER es hacer un avión que sea capaz de volar de forma autónoma. Está alimentado por fotovoltaica, es decir, que lo que más llama la atención del avión es que las alas están formadas por células fotovoltaicas. Y la idea de este avión es que tenga autonomía y que sea capaz de mantenerse en el aire pues de forma indefinida. Entonces, con esto lo que conseguimos es pues un avión que nos permita pues hacer vuelos de reconocimiento, de seguimiento pues de catástrofes naturales, de vigilancia medioambiental. Entonces, el que tenemos en el stand ahora tiene una envergadura de 5 metros más o menos y es el prototipo. Ahora justo estamos trabajando en desarrollar un nuevo avión en base a este prototipo, que sí que ya va a ser el que vaya a tener una utilidad pues más comercial, digamos. Hay que pasar de la innovación a desarrollar algo que tenga una aplicación real, y en ese es en el proceso que estamos ahora en base a este prototipo. El nuevo, dentro de lo que es el proyecto Pronta, es el que se va a desarrollar, pues es un avión de 15 metros, es decir, que tiene tres veces más envergadura, mucho más peso, la capacidad de carga del ala es también mucho mayor de la que tenemos ahora. Un avión que toda la superficie de las alas está cubierta por paneles solares y que podemos pensar que puede volar de día perfectamente, pero de noche también, y no iluminado por la luz de la luna, ni mucho menos. Explícanos. ¿Puede estar 24 horas al día volando este bicho? Esa es la idea. Por un lado, tienes un avión que tiene muy poquito peso, es decir, que la aerodinámica es fundamental en lo que es el desarrollo del avión. Después tienes la parte de los paneles fotovoltaicos, pero además también tienes que aprovechar las corrientes térmicas, es decir, que en la parte del vuelo también tienes que tener muy en cuenta todo lo que es el planeo. De hecho, el proyecto se desarrolla junto con la Universidad Complutense de Madrid, con la Escuela Técnica de Ingenieros Aeronáuticos, y ellos aportan pues también esa parte. Vamos, como toda la innovación, lo que hemos visto y lo que se ve aquí en el foro es que siempre hay que mezclar un poco pues investigadores de distintos ámbitos. Es decir, por en nuestro caso el centro aporta la parte de conocimiento relacionado con la fotovoltaica, con las renovables, y después en la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos aporta más pues el conocimiento aeronáutico sobre el diseño, cómo tiene que ser el avión. Pero vamos, que no es tan fácil poner unos panelitos ahí y ponerlo a volar. La idea es que tengas que mezclar varios conceptos. ¿Y vuela este avión que está en el stand, a volar alguna vez o no? Sí, hombre, ha hecho sus vuelos de prueba. De hecho, en el Prontas estaba en el... Justo esta semana se está promocionando también en la feria, en el UMBES, que es una feria de aeronáutica, de vuelos de aviones tripulados, no tripulados, perdón. Y de hecho se podían ver unos vídeos, hay unos vídeos cargados en YouTube. Si entran en la página de la web del ITER también los pueden ver. Y lo ven volar, aterrizar. vamos, que funciona. Sí. Bien. También, no solo de aviones vive el ITER, sino tiene más proyectos, y uno de los más famosos, sobre todo porque está de actualidad, es el de Alix, que es como una especie de centro, nodo de Internet que une Canarias y que aprovecha la cercanía de Canarias con Europa, América y África para unirlos, ¿no?, a través de cables submarinos. ¿Cómo nos conecta, por ejemplo, a África el de Alix? Bueno, el DALI es una iniciativa del Cabildo realmente, y el ITER, bueno, el ITER está, parte de las instalaciones del DALI se encuentran en el ITER, y realmente el ITER se ha vinculado mucho al desarrollo de lo que ha sido el proyecto. En el DALI sí que nos conecta con, por un lado tenemos un cable que viene de la península y que llega a Canarias. Y después también tenemos uno que va hacia África y también que conecta entre Tenerife, La Palma, también con Gran Canaria. Uh-huh. Y la idea de toda la iniciativa, por ejemplo, comentaba el consejero antes que todo hay que innovar y hay que buscar nuevas vías, ¿no?, de la idea más de Magí, hombre, y ahora que cada vez está más de moda, pues mira, por ejemplo, esta gente que entrevistabas antes de Cubipro, ¿no? Sí. Y al final todo eso también hace falta que la conectividad vaya mucho mejor. Eso es un poco lo que persigue el Cabildo a través de todo lo que es el DALIS. Por un lado, que puedas estar conectado a través de esos cables submarinos, que es una parte de la iniciativa del DALIS. Después tienes la parte del edificio, del data center, del NAP, que es donde llegan esos cables y es donde, pues, por ejemplo, van a estar todos los servidores, de dónde va a salir la información. Es un edificio pues con una serie de condiciones, te tiene que asegurar pues una autonomía de 48 horas, una seguridad, es decir, que los datos que tú pongas ahí estén seguros, es decir, no corras el riesgo que puedan estar al alcance de cualquiera. Y después también tienes la parte del circuito de fibra óptica, que eso se hace a través de IT Cubo, que es una empresa de la que el ITER también participa. Y en esa parte ya lleva más a conectar a la ciudadanía. Es decir, que si nosotros vamos a poner una empresa, por ejemplo, en Canarias o cualquiera de estos innovadores de aquí que ya tienen su propia empresa, también tienen que tener unos recursos en telecomunicaciones, en información, en capacidad de que le llegue esa información. Y eso es un poco lo que va a tratar de cubrir la iniciativa de Alix. Y es una realidad ya, no hablamos de un proyecto, existen esos cables submarinos, ya están tirados y llegan hasta aquí. Y ahora lo que hay que lograr es que se conecte la gente a esa red. Ya han hecho el anillo insular de fibra óptica, si no me equivoco. Ya hay una fibra óptica que rodea la isla. Y ahora también, por ejemplo, tendrían que ser los ayuntamientos los que se apuntaran al carro y con el DALIX 31 poner allí sus servidores y que tengan un buen servicio, ¿no? Bueno, son cosas distintas. Por ahora hay muchas empresas que podrían poner sus servidores. De hecho, cualquier empresa podría decir, oye, pues yo necesito un servidor y lo podría poner ahí. Después, por otro lado, la fibra óptica sí que está. Yo ahí en estas cositas me pierdo un poco, pero bueno, sí que hay una parte que ya está iluminada, se dice. Es decir, sí, que tienes que tener realmente una empresa que sea la que ilumina la fibra. Aquí ya hay una que sí que va del DALIS al Cabildo, pero que sí que no está todo el anillo, aunque sí que está, la fibra oscura sí que está tendida. Y después, el DALIS, lo que tú dices de los ayuntamientos es súper importante, porque hoy en día cada vez la ciudadanía, no sé, tenemos mucha más posibilidad de conectarnos pues con nuestro teléfono, con el ordenador desde casa, internet, y nos resulta mucho más sencillo hacerlo todo vía administrativa. Entonces, para que los ayuntamientos puedan, todas las administraciones puedan implementar la administración electrónica, pues tienen que cumplir con una serie de requisitos, tienen que tener pues sus servidores tienen que cumplir unas condiciones de seguridad, todo lo que te explicaba antes, o un banco, por ejemplo, el banco tiene una serie de datos y una serie de cuentas que tienen que cumplir con una serie de seguridad, de que no me voy a quedar sin esos datos durante un tiempo porque haya un apagón de luz, todas esas cosas están resueltas en el data center. Entonces, es una parte importante para favorecer todo eso, que las administraciones públicas, y de hecho hay una iniciativa que también la tenemos aquí en el stand, que se llama el DALIS 31, que también la promueve el Cabildo, que un poco lo que hace es eso, es favorecer que los ayuntamientos puedan tener los servidores ahí. Hay una sala, porque el edificio es modular, de hecho el data center tiene un premio que dan los data center, como digamos, como los Oscar, pues ¿Ah, sí? Al data center, justo por eso, porque tiene una forma, al construirse sí que se ha construido de forma modular, de manera que lo que no esté en funcionamiento en cada momento se apaga, es decir, se ha optimizado un poco el rendimiento energético, no podía ser menos viniendo del ITER. Bueno, Erika, pues un placer tenerte con nosotros una vez más, ya eres casi veterana de este programa de radio, y enhorabuena por todas estas iniciativas y evidentemente por atender ese magnífico stand del ITER que les recomiendo que visiten en este foro Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego, amiga. Hasta luego. Venga. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Como les decía, estamos en el recinto ferial de Tenerife, en el foro Innovación. Estamos ocupando un stand en el ala oeste, creo, de este recinto ferial, y como todos, tenemos vecinos a la izquierda y a la derecha. Y a nuestra izquierda tenemos como ilustres vecinos a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de La Laguna. Y no hemos querido desaprovechar la oportunidad de que esté por aquí don Rodrigo Trujillo, vicerrector de Internalización y Excelencia de la Universidad de La Laguna, porque él sabe mucho de la OTRI, ya les contaremos por qué, para que esté con nosotros y nos hable de las funciones y del trabajo de esta oficina de transferencia. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, porque los tenemos como vecinos, pero no los entrevistamos porque sean meramente nuestros vecinos, porque la función de una OTRI es importantísima. En muchas ocasiones se ha acusado a la universidad de dar la espalda a la sociedad, de no ser sensible a lo que requiere la sociedad, no a lo que demanda la sociedad. Y la universidad genera un montón de conocimientos que hay que transmitir, y la OTRI es esa correa de transmisión, si no me equivoco. Evidentemente, es el brazo armado, lo que siempre hemos dicho, el brazo armado con el que la sociedad y la universidad se tocan cuando tienen problemas comunes, ¿no? Ante esa frase de que está de espaldas y estas cosas, cuando surge un problema o lo que sea, la principal aportación es el número de titulados universitarios que tenemos en todo nuestro entorno, ¿no? Que generados por la universidad y que generan riqueza allá donde van, no tienen que estar vinculados a la universidad constantemente. Cuando los problemas no los resuelve el sector privado, la universidad aparece como elemento para romper los obstáculos que puedan haberse generado por, bueno, una falta de inversión, una falta de conocimiento, una dedicación, una inversión inicial que no viene del sector privado, que tiene que venir más bien de la financiación de la I+D+I. La I+D es la propiedad que tiene la universidad como estandarte con el objetivo de aportar soluciones a problemas que no están resueltos. No quiere decir que el problema que tengan las personas a diario no esté resuelto. A lo mejor no está resuelto aquí, pero está resuelto en muchos sitios. Hombre, hoy tenemos un ejemplo aquí donde tenemos varios productos expuestos, vas a comentar alguno de ellos, pero también tenemos pues los casos de, bueno, pues los chicos que tenemos aquí presentando proyectos individualizados que ya se han independizado de la universidad, tienen un punto de matriz, han pertenecido a nuestras aulas, estado en nuestros laboratorios. Por ejemplo, Antonio Cabrera. El que acaba de ganar el premio de inversión, pues la verdad que una alegría porque tal. Y son todavía colaboradores, algunos de ellos contratados por la universidad en distintos proyectos, pues bueno, pues que se han beneficiado un poco de este tiempo de relax que le permite la universidad para pensar, de este tipo para crear, ¿no? En ese sentido, esto es transferencia, esto es productos generados desde la universidad. Los productos generados por la universidad los generan las personas, y las personas vinculadas a la universidad son muchísimas, muchísimas. La OTRI ayuda a canalizar, a organizar, a poner orden, a dar respaldo jurídico, a dar tal. Evidentemente es un organismo que solo cuando tienes una relación contractual con la universidad, pues realmente tienes contacto con él, gestiona las patentes, pues estamos en una media de patentes igual que la de España. Claro, es que las patentes tienen que dar miles de millones de euros si hay realmente un sector privado que tire las patentes. El sector público no es el que invierta en las patentes. Nosotros invertimos hasta que llega un inversor privado en ese sentido. Y después lo que tenemos es un entorno que dedica al porcentaje del PIB de I+D a la I+D, el que hay. Sí. Entonces no nos engañemos. Y cada vez menos. Esto no es Silicon Valley, esto no es Finlandia. ¿Vale? No. En ese sentido. Lo que sí estoy convencido, y además lo demuestran los productos que tenemos, es que podemos generar productos competitivos en cualquier mercado que haya. Lo único que nos hace falta, pues bueno, una mínima de infraestructura y después que la gente joven tenga oportunidades. Ese es el punto de partida de foros como este, donde tres proyectos han presentado, los dos primeros que han quedado vienen directamente vinculados a gente de la universidad, incluso con profesores universitarios involucrados en ellos directamente, y eso nos sitúa en una posibilidad de proyección para captar inversores. Pero hay montones de proyectos ahí en esa mesa redonda cuadrada que invito a todo el mundo a que la rodee, la pase y mire lo que hay, donde hay muchas ideas de mucha gente vinculada a la universidad, esperando pues un empujón, un escenario propicio y tal. Hemos estado discutiendo con algunos, contrastando ideas, qué candidato de cliente podríamos intentar acercarnos y ofrecerle lo que estamos haciendo y tal, con la idea de simplemente pues llegar a la sociedad. Hay un interés de toda la Universidad Española y la Universidad Canaria de llegar, de dar respuesta y poner gente preparada. Lo más importante de esta comunidad autónoma es el capital humano, porque ya los recursos materiales nos los hemos comido todos con la construcción, no tenemos riquezas naturales en el subsuelo, lo están buscando en otro sitio cercano, ¿vale? Y lo único que nosotros sí estamos convencidos de lo que hay es un capital humano enorme. Las condiciones de vida que tenemos hace que la gente viva al aire libre y tenga capacidad creativa enorme. Y Rodrigo, ¿te parece que conozcamos a uno de esos ejemplos? Yo encantado de que hablen los verdaderos protagonistas de todo esto. De éxito, un éxito que podemos tocar y palpar, un prototipo que ya podemos ver en acción en este foro Innovación. Nos lo va a presentar Héctor Quintero, que es ingeniero mecánico de la Universidad de La Laguna. Héctor, gracias por estar con nosotros, es un placer. Héctor, tenemos en esta mesa, nos has traído un prototipo que soluciona algo que, bueno, no cura el cáncer, pero es un problema que a mucha gente le puede solucionar la vida, sobre todo a los ingenieros, a los técnicos. Explícanos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, es sencillo de explicar. Si nosotros imaginamos, ¿no?, que tenemos una llave... plana, de boca fija, de las de toda la vida, y tenemos un lugar reducido para el giro, claro, se nos presenta un inconveniente. Claro, que tenemos que dar muchas vueltas. Tenemos que darle ahí vueltas, sacar la llave, volverla a meter, girarla a 180 grados cada vez que la sacas. Muñeca, no te queda otra. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos sacado nosotros aquí? Es una patente, ya está patentada por la universidad, como bien ha dicho aquí el vicerrector. Y esto lo que soluciona es, tú enganchas el tornillo o la tuerca, una tuerca hexagonal o cualquier tipo, y tiene una boca que gira. Esa boca lo que te hará es, pulsando un botón, enroscar o desenroscar, ajustar o desajustar el tornillo o la tuerca. Giros de 360 grados, es importante porque tienes que estar moviendo la llave. No, la llave, enchufa y la aprieta. Tú enchufas la llave y aprietas. Tiene complementada con una llave neumática en este caso, pero puede ser una carraca manual, en este caso tenemos una carraca neumática, que tú pulsas y por aire pues ya realiza el movimiento de rotación y aprieta lo que te estaba comentando. ¿Y cómo se te ocurre un buen día soleado o nublado, no sé cómo era ese día, cómo te lleva desde la idea o el problema hasta este prototipo? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, pues la realidad es que un buen día estaba cambiando un cubre polvo de dirección de mi vehículo y cuando estuve allí quitando la rótula de dirección, pues bueno, una hora y algo. Para sacar un tornillo. Para sacar un tornillo y dije, bueno, ¿por qué no hacer una llave que nos haga esta función y que la hagamos mucho más rápido? Los talleres de alineado nos lo agradecerán, ¿no? Claro. Fue la primera idea que pensamos. Entonces se lo comenté al jefe de nuestro grupo de investigación de mecatrónica en la universidad y dice, bueno, pues vamos a intentar a ver qué podemos hacer por ahí. Y de ello, aquí tenemos la prueba. Claro. Ya hemos fabricado el prototipo en el servicio de mecánica de la universidad, al que también pertenezco yo, y es diseño y construcción por la Universidad de La Laguna. Un problema, una solución. Rodrigo, ¿es difícil patentar este tipo de productos? Ok, perfecto. Ahora, tenemos un pequeño problema con los micrófonos y ya está solucionado. Muy bien. Realmente el proceso de patente es un proceso que requiere un protocolo de tramitación, aguantar la publicidad hasta que no hayamos enviado, simplemente por respeto a lo que significa los trámites legales que corresponden. Estos son trámites que son sencillos dentro de lo que es un armazón administrativo. Lo que suele ocurrir es que los investigadores y tal, pues a lo mejor se entusiasman y dentro de lo que cabe es lo último que piensan es que se puede patentar después de habérselo contado a todo el mundo. Claro. Y nada. Pero ya eso, por suerte, tenemos una buena comunicación con los investigadores y dentro de lo que cabe podemos dar solución. Lo importante es que haya un ambiente creativo y posibilidad de que las cosas salgan. O sea, lo que a mí me pone los pelos de punta es que tengamos aquí delante un chico joven que dice pa'lante y yo esto lo intento y lo hablo con la gente y se encuentra un ámbito donde, a pesar de que habrán pasado ratos de que esto no sale, estoy perdiendo el tiempo, esto va a salir un cacharro que esto no lo va a comprar ni los chinos de un euro. No. Voluntad, tesón, amor propio, autoestima, sentirse medianamente arropado, aunque hay veces que no, que lo fuese todo lo contrario, para terminar pudiendo tener una mesa aquí y exponiendo un producto final. Esto es lo que hace falta, que los proyectos personales se conviertan en proyectos profesionales y se sientan que hay un escenario propicio para que las ideas terminen a buen fin. Esto lo comprará la gente, no lo comprará la gente, habrá dos variantes que tal, nos costará llegar al mercado, pero aquí lo que tenemos es un potencial enorme que cuando se presente y diga yo participé en este proyecto, el mercado privado reconoce a la gente que tiene conocimiento y que tiene iniciativa. Y este proceso, Rodrigo, de patente es atractivo para el investigador, y me explico. El investigador puede pensar, bueno, ¿para qué? Si se nos va a quedar toda la universidad, si yo con esto no voy a ganar nada. No, ¿cómo está la legislación en ese sentido? No. Lo de que se lo queda toda la universidad, debemos dejar una cosa clara. La patente siempre son del que contrata al que tiene el invento. El autor intelectual lo va a tener siempre. La patente, por ley española y por ley europea, siempre es de la empresa que tiene contratado. Si esto lo hiciese él en cualquier otra empresa, sería el dueño de la empresa. La diferencia es que la universidad no quiere ganar dinero con esto. Y los sistemas que tenemos de licenciamiento somos de los que menos regalías ponemos en todo eso. Estamos hablando de porcentajes del 2% y 3% cuando esto empieza a dar beneficios y lo cedemos. Ojalá vengan las empresas y nos pregunten, porque lo primero que nos dicen es eso. Hay una cuestión, lo que hay que entender es que detrás de esto hay dinero público. Y este dinero público es el que ha permitido que hubiese este laboratorio. Y lo que pretendemos es que si sale algo, algo de lo que dé a la sociedad también sirva para retornar a lo que nosotros hemos puesto, a la confianza que hubo de que esto fuese un laboratorio de mecánica, de que hubiese unos profesores que han alcanzado unos niveles de salario, unos niveles profesionales, pero eso, de que tengamos un escenario donde esta gente pueda trabajar. Es justo que si nos volvemos ricos, nos volvemos ricos todos. Y si has apostado con dinero público por este proyecto, que revierta de alguna manera. Yo les quiero recordar que la patente de Google está en Stanford y recibe 450 millones de dólares al año. O sea, no nos olvidemos, lo que nosotros utilizamos todos los días, hay eso. ¿Ustedes se imaginan que hubiese sido de una empresa privada? Completamente. Pagaríamos por Google. Claro. Pagaríamos por Google. Esa es la realidad. El modelo de negocio está en otro lado. Esa es la realidad. ¿Vale? Pero es que también la FM, por donde estamos ahora transmitiendo, es una licencia que está en Stanford. O sea, que realmente lo que les digo es que montones de productos llegan y se globalizan en ese sentido. Otro ejemplo de éxito, otro prototipo que podemos encontrar en este foro de innovación tiene que ver con la ayuda tecnológica que puede tener una persona ciega con un detector de ultrasonidos que tiene el tamaño de una caja de tabaco y que puede ayudar a las personas ciegas. ¿De qué manera, Héctor? Bueno, esto es una cosa bastante sencilla. Es un sensor de ultrasonido, ¿no?, que lo que hace es emitir una onda que revierte al chocar contra un objetivo, revierte otra vez y detecta el sensor. Entonces, la forma de ayuda es que esto sería un complemento al bastón del ciego. Cuando ellos van con su bastón, detectan los obstáculos a baja altura, ¿no?, pero no los de media altura. Entonces, si tú tienes una mesa delante, él pasa con el bastón por debajo de la mesa hasta que llega a un cierto límite, pero no detecta la mesa hasta que llega a chocar con ella directamente. Claro. Entonces, con este aparatito, llamándolo vulgarmente. Hay que poner un nombre a eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo llamamos? ¿Detector? Sí, sí. Todavía no tenemos un nombre definido. Con este aparatito, él recibiría una vibración en su mano dependiendo de a qué distancia se sitúa el objeto o la persona. Entonces, si tenemos una persona o un objeto a menos de medio metro, él vibra continuamente. Entonces, ya tú sabes, para esta dirección no puedo. Cambio de dirección, deja de vibrar. O vibra cada 2 segundos, o vibra cada 1 segundo, según la frecuencia, en función a la distancia a la que esté el objeto. Entonces, bueno, pues si no vibra para esta dirección, para aquí tengo que ir. No toco nada con el bastón, a baja altura, a media altura tampoco. Solucionaría el problema. Entonces, en definitiva es eso. Solo es detectar y dar una pulsación en forma de vibración a su mano. Como sabemos, los invidentes tienen desarrollados los otros sentidos, excepto la vista, que por desgracia no pueden tener. ¿Y tiene pila, Héctor? Sí, es a pila. ¿Lo probamos? Sí, claro. Lo puedes poner a funcionar Efectivamente. Ahora está haciendo una función de reseteo y una vez... Pues sí, pues vibra. Vibra, vibra. Sí, te lo aseguro. De hecho hemos realizado... ¿Lo oyes? Sí, sí, sí, sí. Hemos realizado una prueba con un ciego en la Facultad de Física y él ha llegado perfectamente desde los laboratorios hasta el bar sin chocar con nada. El padre estaba encantadísimo. ¿Sabes lo que me gusta de este prototipo? Que no tienes que ir con una mochila detrás con 15 baterías y tiene el tamaño de una caja de tabaco. Sí, sí, sí. Y te puedes guardar en el bolsillo. Y eso que es el prototipo, que imagínate lo que pueden hacer si le damos 5.000 euros a este equipo, ¿no?, de investigación. Ojalá. Rodrigo, ¿realmente revierte, se ha estudiado cuánto revierte de todas esas patentes que tiene la Universidad de La Laguna? ¿Cuántas revierten en la sociedad? ¿Cuáles tienen éxito? Pues claro, por patentar podemos patentar lo que sea. Bueno, vamos a ver. El impacto de la patente en el ámbito productivo depende del entorno productivo que hay, ¿vale? Tenemos patentes en áreas de biomedicina, tenemos patentes mecánicas, tenemos patentes en temas de software, licencias. Vamos a ver, el entorno productivo canario, nosotros hemos licenciado, pero todavía... Pues en valor económico los ingresos son muy pocos, relativamente pocos, pero acordes a lo que es la inversión en I+D+I. La universidad se convierte en un escaparate para poder atraer inversores que pueden interesarle de todo el mundo, en ese sentido. Por eso las patentes tienen que estar acompañadas también de investigación, difusión por medio de la publicación, de la asistencia a congresos, en ese sentido. Y ahí es donde la inversión en I+D+I de un país es donde ayuda. Donde este investigador que hemos tenido aquí, un chico joven que nos ha presentado dos prototipos, tuviese el apoyo de proyectos que le permita ir a congresos, presentarse en ferias, como estamos haciendo aquí. Esta es la inversión pública que permite que aquí tenga un escenario y por aquí vienen la gente, en ese sentido. Hay muy poca tradición todavía en el sector productivo español de inversión en I+D+I nacional, ¿vale? Porque tenemos un desarrollo tecnológico muy por debajo de los líderes mundiales. Entonces, en ese sentido, pues todavía nos cuesta llegar con productos tal. Quieren productos muy terminados. Hay países como Escocia, que tienen programas específicos para financiar los prototipos. Estos prototipos han sido financiados totalmente con dinero público. Y todavía posiblemente les queda todavía un diseño, avanzar en varios pasos para llegar a un diseño totalmente funcional y de venta de mercado. Ahí es donde hace falta esa inversión. Claro, el volumen de patentes al año, al día, en todo el mundo es bestial. Esa es la realidad. Nosotros no estamos resolviendo un problema que ha planteado otro en otro sitio. Nosotros hemos encontrado una idea y hemos encontrado y pulirla. Ponerla en el mercado, evidentemente, requiere una inversión que en estos momentos las universidades no disponen de esa capacidad. Esa es la posibilidad que nos permitiría tener un parque científico tecnológico donde las empresas estén más cerca y donde otras empresas se acerquen. Ese es el proyecto donde también Tenerife está involucrado, la universidad también está muy cerca y siempre buscamos un escenario propicio. España tiene escasamente dos comunidades autónomas, creemos, que no tienen parque científico tecnológico. Y una es Canarias. Es Canarias, no lo temía, Rodrigo. Rodrigo Trujillo, vicerrector de Internacionalización y Excelencia de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas felicidades porque me consta que desde la Universidad de La Laguna están empeñados en animar a los alumnos a que no sean meras personas que estudian en un lugar y que se licencian y que, bueno, luego cuelgan su licenciatura en la pared, sino que quieren que sean partícipes de esa vivencia universitaria y que innoven y que emprendan, porque además están en la edad de hacerlo, de liarse la manta a la cabeza, de tener una idea y luchar por ella. Es un interés, pero tengo que decir que todo recae en que los alumnos realmente quieran configurar su futuro y la universidad lo que va a hacer es intentar apoyarlo. No podemos uno a uno darle un discurso y prepararle un plan de futuro ad hoc, porque eso es imposible, porque el protagonismo de la salida de esta crisis y del desarrollo de la juventud está en las manos de los jóvenes. Nosotros estamos para lo que acaba de comentar el compañero anterior, nuestro alumno. Yo tuve una idea, me acerqué a un profesor y me dijo, y bueno, ¿y por qué no lo intentamos? Y que tenga ese apoyo para lanzarlo. Pero aquí el protagonismo es toda la gente joven y la cuestión está que hay algunos, como yo y el rector y gran parte de la comunidad universitaria, que estamos convencidos de que esta gente está en unas condiciones fabulosas de salir para adelante. La frase esa de la mejor generación preparada, yo soy partícipe de ello. Y lo que acabamos de ver ahora, que nos han presentado dos prototipos y los tenemos sentados por detrás, delante, y está la gente de los proyectos estructurantes, y está la gente del ITER, y está la gente del ITC. Todo esto es un entramado donde solo vemos gente joven. Y esa gente joven está formada mayoritariamente aquí. Y los que están formados fuera han venido aquí y han encontrado un nicho para trabajar. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que ver. no dejemos contagiarnos por ese pesimismo, el que hay, que soy consciente, de que no tenemos ninguna opción, cuando lo que tenemos es todas las opciones del mundo, porque tenemos gente fabulosa, sí, para salir para adelante. Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado en Galaxias y Centellas. Un placer. Bueno, venga, encantado. Un abrazo. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. A lo largo de esta mañana, un extraño helicóptero ha estado sobrevolando el recinto ferial, el de Tenerife, con una cámara y no nos estaba espiando. Era una demostración de otro prototipo y del servicio de otra empresa que está presente en este foro de innovación. Esa empresa es 4 Cámara. Y el responsable de esta empresa, uno de sus socios, es Félix Jiménez. Gracias por estar en Galaxias y Centellas. Sí, hola, buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros y por fin encontrar el culpable de esos sobrevuelos que ha llamado mucho la atención, por cierto. Sí, yo soy el piloto. ¿Eres el piloto? Soy el piloto de esa aeronave que está sobrevolando el recinto ferial y haciendo un poquito de ruido. Pero es que lo raro es que tú seas el piloto, porque ya contaremos que eso va solo. Ahora lo vamos a contar. Normalmente va solo. Sí. La función de esta empresa no es vender esos helicópteros, que ya hay algunas marcas comerciales que lo están vendiendo, sino es el uso que le das a ese helicóptero, ¿no? Y ese helicóptero, si nos fijamos, tiene una cámara reflex que está justo debajo. Bueno, se puede colocar un montón de cámaras, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se toman esas imágenes? Nosotros lo que hacemos es un plan de vuelo, georreferenciamos lo que sería nuestro terreno a cubrir y cogemos una foto en cada punto que nosotros le marcamos en el plan de vuelo. Entonces, por ejemplo, le marcamos 90 fotos y la aeronave va automáticamente a esos puntos y saca una foto en cada punto. Entonces, después, cada foto la tenemos georreferenciada y la pasamos a un programa que es capaz de pasar esa foto con esos datos de GPS precisos a un modelado 3D de todo el terreno. Entonces, a partir de todas las fotos que conseguimos, acabamos en un modelo de 3D para poder después hacer cálculos de volumen, como son cubicajes para mover con camiones o cosas por el estilo. Es importante comentar que esas imágenes no se toman, bueno, no trabajan con ese mando que has utilizado hoy, porque hoy estabas evidentemente haciendo una demostración, uh-huh, sino que funciona un poco como esos robots de limpieza que se están vendiendo ahora también, sí, mucho, sí, tiene que, mucho que ver. Van por la casa aspirando toda la casa y que luego se recogen y se van a casa, a su casa, a cargarse, ¿no? Sí, bueno, yo tengo esa emisora que en realidad siempre la tengo y yo a la hora de arrancar chequeo que todos los sensores y todo el sistema está funcionando correctamente. Entonces, una vez tengo ya todo el sistema chequeado, activo el plan de vuelo ese que hemos programado en el ordenador previamente y entonces la aeronave empieza a ejecutar ese plan de vuelo, él solo, a una altura determinada y con unos puntos determinados, georreferenciados, lógicamente. ¿Qué hacen con esas imágenes? ¿Quiénes pueden ser sus clientes? Bueno, los potenciales clientes en este caso son principalmente todos aquellos que tengan que ver con proyectos de construcción. Por temas de movimientos de tierras o para hacer un seguimiento de obra civil a nivel mensual, se podría conseguir la misma foto, ya que está georreferenciada, pues podemos ejecutar el mismo plan de vuelo todos los meses que se quieran y entonces tendríamos un seguimiento de la obra mensual. Vaya, y por ahora, el balance, ¿qué les aporta? ¿Hay interés? ¿Hay empresas que...? ¿O estamos en fase de prototipo aún? Hay interés, la fase de prototipo está en otros campos, pero en el campo este que estoy comentando de la construcción, ya es una realidad y ya lo estamos ofreciendo a empresas canarias. Hemos hecho unas pruebas en La Palma, por ejemplo, y las empresas de construcción están muy contentas con estos resultados. Y bueno, como es algo nuevo, pues está un poco entrando en el sector. pero tiene muchas ventajas claramente frente a otras tecnologías. ¿Dónde podemos obtener más información, Félix, empresa? En 4camera.com. ¿4camera.com? Sí, 4, K con kilo. K de kilo y cámara. Sí, .com. Félix Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos mucha suerte en esa andadura con unos prototipos muy atractivos que seguro... ¿Cuántos te han querido comprar el helicóptero? Varios ya, ¿no? Muchos, pero sí. Tiene un precio desorbitado. Que es mi herramienta, que no se vende, no se vende. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Félix. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Otro de los proyectos que tenemos justo al lado y que tienen que ver, están ligados con la Universidad de La Laguna, tiene que ver con la realidad aumentada. ¿Y qué es eso de la realidad aumentada? ¿Acaso la realidad se puede aumentar más? Pues seguramente sí. Nos lo va a explicar Jorge Martín, que es el responsable de este proyecto. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la realidad aumentada? Pues mira, realidad aumentada realmente consiste en introducir dentro del entorno real, el entorno en el que vivimos y el entorno que palpamos y vemos, pues podemos introducir elementos virtuales, elementos que han sido generados por ordenador y pueden convivir con nosotros. Y eso lo hacen a través de unas cartulinas que se parecen a los códigos QR, pero no son códigos QR. No son QR, no, exactamente no son QR. Realmente con realidad aumentada de lo que se trata es de disponer de un software mediante el cual podemos relacionar unas imágenes a las cuales les vamos a asociar unos elementos virtuales, unos elementos que hemos generado con ordenador. Estos elementos virtuales pueden ser o bien un vídeo, o bien puede ser un modelo 3D, puede ser un sonido, en definitiva cualquier elemento multimedia. Pues le vamos a asociar a una imagen, le asociamos ese objeto, pues ese objeto virtual. Luego necesitaremos que el ordenador disponga de una cámara web o de un dispositivo cámara, de forma que si en el entorno real dejamos esas imágenes integradas, pues cuando la cámara visione o capte esas imágenes, lo que se va a reproducir es un objeto virtual. Se reproducirá ese vídeo, se reproducirá ese objeto 3D y lo veremos implementado dentro del entorno real. ¿Y? Desde la Universidad de La Laguna no han inventado esto de la realidad virtual, no. Eso ya viene y funciona desde hace unos años, pero sí que han editado un libro para mejorar la capacidad espacial, o sea, una guía de cómo usar, por ejemplo, si soy arquitecto, si soy ingeniero, esa realidad aumentada, ¿no? Sí, en efecto. La verdad es que la Universidad de La Laguna, en concreto el que les habla, colabora con el Instituto de Investigación LabHuman, que es un instituto de la Universidad Politécnica de Valencia, y en este instituto sí que se ha desarrollado el software. El software es 100% tecnología, realidad aumentada y es propia. Y con este software lo que sí se pueden hacer son aplicaciones, y una de las aplicaciones ha sido realizar este libro. Hemos iniciado una línea pionera en España, que es crear libros aumentados. Y el primero que se ha realizado ha sido aquí en la Universidad de La Laguna, en concreto un libro para mejorar la capacidad espacial de los estudiantes, porque la capacidad espacial es una habilidad que forma parte de la inteligencia y es fundamental para los estudiantes de ingeniería y en definitiva pues para desarrollar la profesión de arquitecto, ingeniero y demás de una forma exitosa. Jorge Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es cierto que no has tenido que viajar mucho, lo tenemos aquí al lado. Sí. Y gracias por explicarnos cómo funciona, qué es esto de la realidad aumentada y lo que está aportando la Universidad de La Laguna, que no es poco. Muy bien. Solamente comentaros que el libro lo pueden ver, pueden obtener una demostración desde la página web artbook.com. ar-medio-book.com. Desde la cual, bueno, es la plataforma donde se irán integrando todos los libros aumentados que se vayan desarrollando. De momento tenemos este de la capacidad espacial, pero ya tenemos otro par de ellos en el caldero. Y también comentar que con la editorial Santillana ya se han realizado desde el Instituto LabHuman, hemos creado contenidos para los libros de Santillana, para los niños de primaria, y bueno, ya esos libros están implementados, se están utilizando, no en España, pero sí se están utilizando en los países iberoamericanos, y los niños de primaria pueden ver los contenidos de aparato digestivo, el sistema auditivo y todo esto como un añadido más a los libros. Jorge, lo dicho, muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo, ¿eh? Gracias a ti. Hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Y vamos a despedirnos con un centro de investigación que, si son fieles oyentes de este programa, conocen de sobra, que es el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán. Está con nosotros Eleazar Padrón. Gracias por estar con nosotros, Eleazar. Gracias a ti, Juanjo. Ya sabes que esto de la confianza es así, te hemos dejado para el final. Espero que nos disculpes unos minutos. No hay problema. Porque sí que tienen un stand en este foro Innovación, pero me gustaría saber, hablando de tecnología, tú como vulcanólogo de Involcán, ¿qué llevas no en la mochila? Que ya los vulcanólogos no van con mochila, van con baúles. ¿Qué tecnología ayuda al vulcanólogo en su trabajo? El vulcanólogo necesita muchísima tecnología en todas las facetas de su trabajo, desde la recolección de datos hacia la transmisión de los mismos, de los resultados, etc. La vigilancia volcánica ha progresado enormemente en los últimos años gracias al desarrollo tecnológico. Y fundamentalmente la herramienta de vigilancia volcánica que utilizamos nosotros, que es la geoquímica de gases, más todavía, si cabe, porque la instrumentación geoquímica es bastante más compleja que el resto de instrumentaciones que se utilizan en vigilancia volcánica. Por ejemplo, cacharros que manejan. Ser capaz de desarrollar un instrumento analítico capaz de devolverte la concentración de un componente químico en un gas volcánico que es tremendamente corrosivo y a alta temperatura en decenas de segundos, para poder evaluar a través de la composición química de ese gas, pues el grado de actividad volcánica del volcán. Y también pueden medir gases a distancia. No hace falta tener el aparato sobre la chimenea, sino que de forma remota pueden saber qué gases y de qué cantidad de gases están saliendo por un cono volcánico, por ejemplo. Exactamente. Hay técnicas analíticas remotas que nos permiten no tener que acercarnos físicamente al volcán y conocer la composición química del gas, más además de la tasa de emisión de los componentes químicos, de forma remota. Eso es tremendamente útil y bueno, se está aplicando desde hace ya varios años en muchos volcanes activos en el mundo. Y también esas mochilillas, que esas mochilas con campana que llevan en las tareas de campo. No sé si has hecho alguna, sí, ¿no? Bastante, sí. Bueno, pues ese material que va uno por uno tomando muestras de campo, ¿no? Sí, esos son equipos portátiles para la medida de emanación difusa de gases que se utilizan en volcanes activos en el mundo para estimar la tasa de emisión total del gas volcánico, el dióxido de carbono fundamentalmente, de forma haciendo centenares de medidas en todo el flanco del volcán, de forma que te permite realizar mapas en las que puedes detectar las zonas de anomalías, zonas en las que hay mayor preferencia para la emisión de gases, por tanto es posible estimar que esas zonas son más factibles para experimentar la futura erupción volcánica en este sistema volcánico que estamos estudiando, claro. Por ejemplo, también han estudiado cómo se emanan gases de lagos volcánicos, que también los hay, y claro, ¿cómo mides en el agua? Pues de la misma forma que medimos en el suelo, con un lo flotador. Único que hay que poner un flotador a la cámara para que no se hunda y ya está, es lo único que... Y también tienen instalados instrumentos remotos automáticos, digamos, que toman sus medidas de forma automática cada cierto tiempo. Exactamente, sí. Hay equipos que funcionan de forma autónoma y que los 24 horas del día y 365 días del año, tremendamente útiles para la vigilancia volcánica. Pues Eleazar Padrón, del Instituto Vulcanológico de Canarias, como siempre ha sido un placer tenerte también hoy con nosotros hablando de tecnología y volcanes. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanjo. Hasta luego. Y de esta manera llegamos al final de este programa especial que hemos realizado desde el recinto ferial de Tenerife. Ya sabes que nos puedes encontrar no solo en horario sábado y domingo, sino cuando quieras en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. En la técnica estuvo Gunnar Benítez, nuestros colaboradores, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, en nombre de todo este equipazo que les habla. Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. It's a beautiful